quien nos escribió a las 10:23. Y se trata de Lucas, que se llevó este regalo. Y se lleva el regalo también quien nos escribió a las 11:37. Y se trata de Natalia, de 25 de mayo, que en un ratito van a recibir las confirmaciones. También tenemos el regalo de encendido Saladillo desde Cabral y Las Vías. Ahí está todo el staff, atento. Salvo Rulo, que está siempre haciendo otra cosa. Están todos atentos. Rulo debe estar mirando el celular, charlando con algún radioaficionado. Pero el resto están todos atentos. Encendido-Saladillo en Instagram. Y ahí les contamos a los chicos de Encendido Saladillo que las lámparas de hoy se la lleva quien nos escribió a las 10:35 de la mañana, y se trata de Marilina de Saladillo. Una alegría le agarró cuando volvió la luz. Ahí estamos, entregados todos los regalos. Nos vamos a la farmacia de turno, dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este martes 13 en Saladillo, Farmacia Marcos, en 25 de mayo de Estefanis, en Roque Pérez hubo un cambio. Pero no querían estar en el martes 13, salvo la gente de Mangas, la farmacia Mangas, que sacó el pecho y dijo, sí, nosotros nos bancamos el martes 13. ¿Eh? No voy a decir la farmacia que estaba de turno, que dijo, no, nosotros martes 13 no. Pero la farmacia Mangas dijo, sí, nosotros nos bancamos el martes 13. Y en General Alvear no le quedó otra a Farmacia Celillo, que hoy arranca con su semana, dale. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. En la ciudad de Buenos Aires solo la previa. El Papa, ahora, el 6588 en la previa de las 10:15. Provincia de Buenos Aires, completas, previa y primera. En la provincia, en la previa salió el cementerio, 4.394, y en la primera, el casamiento. Que nadie se quiere casar un martes 13, bueno, pero salió el casamiento, 0.263. En la ciudad de Buenos Aires, el 76 está atrasado, y en la provincia, el 35. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941. 25 de mayo. Para hoy esperamos un día espectacular, sin precipitaciones, con una máxima de 18 grados y durante todo el día viento del sur. Viento del norte. ¿Por qué dije del sur? Viento del norte durante todo este martes. Mañana sube la temperatura a un grado, 19 para mañana. También viento del norte durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones, ni hoy, ni el miércoles, ni el jueves. En este momento la temperatura 15 grados, la sensación de 8, la humedad ideal para secar la ropa, 45%, la presión alta, 1016.3, y viento del noroeste en este momento a 32 kilómetros por hora. La información cambiaria del momento en la 106. Vamos a la información cambiaria, a ver qué novedades tiene el dólar. Se mantiene, se sostiene el dólar, igual que en esta apertura de hoy. Para la compra 1.335, para la venta 1.355. En la provincia de Buenos Aires, para la compra 1.342, 1.369. El riesgo país, que bajó 0,32%. Y está en 1.555 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Arrancamos con las noticias. Un apagón afectó esta mañana al partido de Saladillo y localidades de partidos aledañas. CES Energía informó que debido a un falso recierre en la estación transformadora 25 de mayo, en el sistema de alta tensión, registró una salida general que duró alrededor de media hora en el partido de Saladillo. Vamos a 25 de mayo, el intendente de 25, Ramiro Ewen, anunció nuevas medidas para apoyar a bomberos voluntarios. Van a implementar un proyecto agrícola para obtener fondos para los cuarteles. Van a establecer el 12 de agosto como Día del Bombero Voluntario 25eño. En una jornada celebrada en el Corralón Municipal de Saladillo, el intendente, el ingeniero José Luis Salomón, presentó dos nuevas incorporaciones a la maquinaria del municipio. Por un lado, una moderna retroexcavadora y con una inversión de 200 millones de pesos, con un contrato de leasing de Banco Provincia. Además, se sumó un carretón vial comprado con fondos municipales por un valor de 100 millones de pesos. En 25 de mayo, el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad una nueva ordenanza que endurece las sanciones a los responsables de menores que infrinjan las normas municipales. La normativa modifica una ordenanza y establece un régimen de multas que puede llegar a los 500 módulos para padres, tutores o encargados de menores que permitan que sus hijos conduzcan vehículos sin licencia, generen disturbios o se resistan a la autoridad. Según dijeron desde el municipio, el objetivo principal de la medida es responsabilizar a los adultos por las acciones de los menores a su cargo y fomentar mayor conciencia ciudadana respecto del cumplimiento de las normas. Nos vamos a la información nacional. Sigue la novela de Fabiola. Ayelen Massina desmintió a Fabiola Yáñez. Dijo que nunca estuvo al tanto de la situación de violencia que denuncia la primera dama. El abusador prófugo que vendía golosinas en una plaza de Chipoleti con una identidad falsa, le decían Abuelito Leo. Tiene 76 años, se llama Alfredo Campanella. Está acusado por doble abuso sexual infantil en La Plata. Se había radicado en Río Negro con un documento apócrifo. El largo descargo de Milei sobre la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por violencia de género. No le quita, dijo Milei sobre Fabiola, que haya sido cómplice de las aberraciones de un gobierno espantoso. El gobierno estableció criterios para la emisión del Certificado Único de Discapacidad sin vencimiento. Lo hizo a través de la resolución 1654-2024, publicada en el Boletín Oficial, que además dejó sin efecto una normativa publicada el año pasado. Los derechos nuevos que otorga el CUD y quienes pueden solicitarlo está allí en esa resolución. Tenemos información necrológica. CESPAS informó que falleció a los 60 años Ricardo Omar Robledo. Sus restos son velados en la sala B de CESPAS. El sepelio es hoy a las 17, previo responso, la casa de duelo, Marcelo T. de Alvear, 2321. Nos vamos al exterior. Donald Trump le dijo a Elon Musk que piensa realizar un recorte como el que hizo Milei en la Argentina. Frase literal de Trump fue: la nueva cabeza de un lugar llamado Argentina es genial. El candidato republicano destacó el trabajo increíble, en sus palabras, que está realizando el presidente de Argentina. Los dichos del exmandatario norteamericano fueron replicados por el jefe del Estado argentino en esa misma plataforma. Más de 1.300.000 personas escucharon la charla entre Elon Musk y Trump anoche. En su nueva declaración, Fabiola Yáñez acusó al médico presidencial. Apuntó contra Federico Saavedra, médico de confianza de Fernández, que llegó a ese cargo cuando Fernández asumió el poder. Inflación de julio. El INDEC publicará el dato del IPC. Este miércoles, 14 de agosto, se va a conocer el IPC del mes pasado. El dato se dará a conocer a las 4 de la tarde de mañana. La inflación de junio fue del 4,6. El gobierno espera que se dé un número más bajo. En mayo había dado menos 4,2, la más baja desde el 2022. Bad One. El frente ucraniano se llena de perros robot para luchar contra el ejército ruso. ¿Cuántas R's? Ucrania está probando el uso de perros robot para tareas de reconocimiento de terreno enemigo, trincheras rusas y transporte de municiones para ayudar a los combatientes ucranianos. El gobierno uruguayo conversó con la Asociación de Fútbol preocupado por el partido de la selección en Venezuela. El canciller Omar Paganini puso sobre la mesa la posibilidad de cambiar la localidad y advirtió que la selección de Marcelo Bielsa no va a poder viajar en aerolíneas de bandera argentina ni chilena para el encuentro por las eliminatorias mundialistas por capricho, obviamente, de Maduro. Dirigentes peronistas van a acompañar a Cristina Kirchner, a Comodoro Py, en su declaración por el atentado. La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, anticipó que estará mañana en la sala del juicio oral. Qué importante. En este momento la temperatura 16 grados, la humedad 44%, la presión 1016.1 hectopascales, viento del oeste-noroeste con ráfagas de 28 kilómetros por hora y la sensación térmica es de 10 grados. Que termines este martes 13 de la mejor manera posible y sería deseable no tener otro apagón. Pásalo lindo, chao, hasta mañana. Presentó Oncel Saladillo, todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, Mercado Pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. Viajes.